Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Y para nuestra sección del invitado del día tenemos un personaje muy especial. En esta ocasión nos acompaña Imad, es un egipcio nacido en El Cairo, que estudió en la Facultad de Lenguas durante 4 años, especializándose en la lengua española y la lengua portuguesa. Además, Imad cursó una carrera de especialización en Historia y Turismo. Ha trabajado más de 8 años como representante en las agencias de turismo del Cairo y desde hace 7 años a la fecha, Imad es el guía de habla hispana y portuguesa en el Cairo. Así que con esto doy paso a la entrevista que le realizó Hanan Al-Mutawa a este personaje durante su visita a Egipto durante el Festival Internacional Cairo Can. Saludos a todos nuestros oyentes de Oriente a Occidente. El día de hoy me encuentro desde Egipto, desde El Cairo, con un calor, pero aquí estoy disfrutando y el día de hoy vamos a hacerle una entrevista a Imad, quien es guía turístico en español, en la ciudad. Bienvenido, Imad, a nuestro programa De Oriente a Occidente en Colombia. Hola, bienvenidos. Bueno, Imad, lo primero que queremos saber es cuál es la explicación de por qué las pirámides están ubicadas al oeste del río Nilo. Simplemente porque antiguamente la gente egipcia imaginaba que el dios sol es el más importante. Como el sol nace en el este, se pone en el oeste, siempre hacían la capital donde vivían en el este, donde nace el sol, y el cementerio o las tumbas en el oeste, donde se pone el sol. Y las pirámides eran tumbas, así que el oeste representaba el mundo de los muertos. Bueno, Imad, sobre las pirámides, ¿cuáles son las teorías sobre la construcción de ellas y el transporte de las piedras? La segunda pregunta, primero, el transporte lo hacían a través de barcos grandes, colocaban los bloques de piedra sobre barcos grandes y esperaban hasta que empezaba la crecida, cargaban los bloques de piedra con la corriente del Nilo y la dirección del viento hacían el traslado, y tardaron aquello como 10 años. La primera pregunta, como las teorías de la construcción, no hay ninguna teoría documentada, pero la teoría más aceptada, aunque no está legalizada ni documentada, es la teoría de las rampas, usando las rampas para hacer la construcción una base por encima de la otra hasta llegar a la cumbre. Y además de todo esto que nos estás explicando, ¿cuáles son esos datos más curiosos sobre la historia de las pirámides? El dato más importante que la gente en el mundo tiene que saber que esta pirámide simplemente era una tumba para una sola persona, que es el faraón. No como en los libros que la gente imagina que en la tumba enterraban al faraón y la familia del faraón y los obreros. Todo eso es incorrecto, solamente se enterraba el faraón. Porque para ellos lo más importante, la gente pregunta, ¿por qué una pirámide tan grande para un faraón? Porque para ellos lo más importante es la vida del más allá, donde reside la eternidad. O sea, hacían todo lo posible para tener una eternidad placentera a través de las tumbas. Bueno, continuando con un poco de la historia sobre Egipto, con Imad, quien es guía turística en español aquí en Egipto, es entendido que el ingenio y la sabiduría de los antiguos egipcios los ha hecho acreedores de grandes inventos e inventos domésticos que usamos en la actualidad, cosas que usamos en nuestros hogares, cosas que usamos en nuestro diario vivir. ¿Cuáles son esos inventos que en la actualidad son utilizados y que han sido construidos por el ingenio de los egipcios? ¿Qué tipo de inventos? Hablas de, por ejemplo, se refieres... tenemos un relieve en un templo que nos muestra los instrumentos de la cirugía usados en el antiguo Egipto. Ahí hay pinzas, tijeras, forceps, sierras, cucharas. Esto estuvo usado, por ejemplo, en el año 2800 a.C. y gran parte de esas cosas hasta hoy día están en uso, aunque están descubiertas en Egipto hace más que 4.800 años. Es un ejemplo de un montón de ejemplos de esto. Bueno, y sobre la danza en Egipto, ¿Qué podemos decir sobre la danza árabe o las danzas del Antiguo Egipto? Bueno, en el Antiguo Egipto había mucha danza, no árabe, porque los árabes son más posteriores, pero había mucha danza y la danza era muy importante incluso en los rituales, porque celebraban las fiestas religiosas, el traslado de la estatua del dios de un templo a otro, para celebrar los festejos a través de danzarinas que venían para danzar. Y aparte de esto, en la vida cotidiana, en el campo, danzaban mucho para poner algo de alegría al ambiente del trabajo. Pues había mucha danza y había mucha alegría en Egipto antiguamente. Sobre el Antiguo Egipto, y hablando de la danza, ¿qué otro tipo de festividades y eventos se realizaban? La gran parte de los festivos que se realizaban eran festivos religiosos. Por ejemplo, el traslado de la barca sagrada del dios, de ese dios o aquel dios, de un lugar a otro, el encuentro de ese dios con ese dios, la inauguración de un templo, la subida del, o el conmemorativo de la subida del rey al trono. Eso es en general. Claro, más que la vida social, las bodas y todo esto se celebra también. Pero en gran parte era algo conectado con la religión. Bueno, y por último, Imad, ¿cuál es el legado del Antiguo Egipto presente en la actualidad en este país y en todo el mundo? Primero, en este país, hasta hoy día, aunque ahora hablamos una lengua totalmente diferente de la antigua, que la antigua es la jeroglífica y la actual es la árabe, pero muchas palabras que usamos actualmente son de influencia faraónica antigua por su cultura tan vetusta en Antiguo Egipto. En el mundo hay mucha gente loca en todo el mundo por la cultura egipcia y hasta hoy día viene mucha gente a Egipto varias veces estudiando egiptología porque les encanta mucho esta egiptología y esta cultura tan antigua. Y hasta hoy día hay mucha gente que adoran o siguen adorando al culto faraónico en América Latina, en Estados Unidos y en Europa también. Hasta hoy día hay gente que cree en la religión de Amón, de Ra, y viene en Egipto para cargarse de energía positiva gracias a los dioses de Egipto. Bueno, Imad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa de Oriente Occidente y nos encantaría que le enviaras un saludo a todas las personas en Colombia y que están disfrutando del aprendizaje de la cultura árabe. Yo me gusta mucho la gente colombiana, es gente muy bacana, muy chévere, y los quiero mucho y ojalá nos veremos en algún futuro en Colombia para estar en Colombia y los invito que vengan a Egipto. Egipto es un país seguro, aunque hay problemas políticos, pero Egipto es un país seguro, bacano y es un país de mucha carisma, de mucha cultura, de mucha belleza, un país extraordinario, Egipto.